Hola, soy Diana Solana de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, Movimiento Nacional Campesino Indígena. En esta coyuntura política en particular se trata de volver a reafirmar nuestro apoyo a la ley de medios y a todo el proceso que veníamos haciendo como sector campesino indígena por liberar la comunicación, por que nuestras voces lleguen a través de nuestros propios medios.